Mazatlán, transmitiendo desde el 107.9 de su FM. Agradecemos la gentileza de esta estación de radio para el sector salud. Su servidor, el doctor Israel Ramírez, nuevamente en cabina, acompañado por el licenciado Edgar como parte del equipo de salud de Zapotitlán de Vadillo. Y obviamente aquí en cabina también ayudándonos y abriéndonos estos espacios de oportunidad para llevarles información a todos ustedes, el joven Juan Contreras, responsable de esta radio comunitaria, a quien nuevamente reconocemos su gentileza, su apoyo para que se dé información valiosa en salud, en beneficio de todos los zapotitlenses, de todos los radioescuchas de Ecos de Manantlán. Hoy nuevamente estamos aquí en cabina porque queremos seguir compartiendo más información relacionado a los tópicos urgentes de salud que se encuentran aquejando a nuestro municipio y a nuestra zona. De tal suerte que los invitamos a que sigan escuchándonos a lo largo de esta transmisión para que reciban consejería e información bien importante para preservar el bienestar de nuestra familia zapotitlense. Y vamos a escuchar un poquito de música. Esta fue la introducción para más adelante hablarles de un poquito más, con más detalle, lo que es el cáncer de la mujer, un poquito más detalle de las prevenciones relacionadas al evento volcánico y otras acciones de salud que queremos compartir con ustedes. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, ahora sí, gente de Zapotitlán de Vadillo, nuevamente estamos con ustedes, personal del Centro de Salud, para informarles, pues, ahora sí, las últimas nuevas. Ya nos acaba de llegar ayuda, ahora sí, de ayuda del Estado. Ya llegó un camión con gente especializada en el tema, en acerca de intervención en desastres, y posiblemente ya, si nos abre un espacio el día de mañana durante la semana aquí Juanito, nos estarían visitando para comunicarles todo lo que tienen con respecto al volcán, así como las situaciones de emergencia previas, durante y después de, en el caso de la erupción volcánica. Y sí, como les había dicho, nuevamente saludos a todo el personal de salud, que están, pues ahí estamos al pie del cañón, están todos saliendo, van a sus comunidades con las medidas de precaución. Ahí tenemos cubrebocas para todo, ahora sí, para todos Zapotitlán de Vadillo. Nos acaba de llegar un buen abasto de cubrebocas, y ya próximamente ya estarán también algunas pequeñas gotitas y remedios así para, en el caso de las conjuntivitis que se pueden presentar en estos días. Y pues sí, nuevamente estamos aquí con ustedes, elaborando muchas cosas interesantes, nuevas noticias, como les había dicho, ya el personal que viene de Guadalajara ya les avisará. ¿Qué situación estamos? Aparentemente ahorita está en una situación tranquila. El riesgo de erupción o de caída de ceniza, pues independientemente de lo que diga el aire o la naturaleza, pues parece que estamos tranquilos. Y también, pues aprovechando, voy a hablar un poco acerca de las reacciones que tenemos con respecto a la erupción. Por ejemplo, hay cuatro formas en que se adapta el organismo para, en ese caso de desastres. Una puede ser una reacción paralizante, es decir, que la gente puede quedar paralizada sin moverse para nada, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a especificar un poquito más. Otra reacción puede ser reacciones hiperactivas, es decir, que anda para arriba y para abajo corriendo la gente. Otra puede ser reacciones corporales, que comienza a somatizar, es decir, que le empieza a doler la cabeza o parte del cuerpo. Ahora sí, en ese caso, todo el cuerpo y empieza a somatizar. Son de las reacciones que tenemos en los casos de desastres. Y pues sí, invitar nuevamente a toda la comunidad de Zapotitlán, que nuestro camioncito para hacer para la detección de cáncer de mama, y está aquí en Pleno Jardín. Estamos esperando a las señoras, por favor, es muy importante. Ahorita les pasamos mala información acerca de quiénes deben de estar ya, porque nuestro camión ya está listo desde ayer. Y sí, recordemos que es mastografía de cáncer de cérvix y virus del papiloma humano, y los estamos esperando a la voz de ella. Recuerden que todavía va a ser el día de mañana, y pues por el momento vamos nuevamente con una linda canción para todos Zapotitlán de Vadillo, que bueno, está un poquito nublado, pero para ponernos un poquito más alegres y contentos, y vamos a continuar en el siguiente corte. Muy buenos días, seguimos aquí en Ecos de Manantlán, Zapotitlán de Vadillo. Escuchamos hace un momento una bonita canción del señor Joan Sebastián. Aprovechamos para, con todo respeto, manifestar nuestro pésame, descanse en paz, ese gran cantautor, artista de México. Y continuamos con la información en salud. En primer lugar, queremos puntualizar que el gobierno federal tuvo a bien fortalecer los servicios de salud del municipio de Zapotitlán de Vadillo, enviando un equipo de contingencia en salud. Es una caravana de salud especial, es un equipo móvil que está instalado en el Centro de Salud Zapotitlán, el cual consta de dos médicos, una enfermera y un promotor de salud, que vienen a enriquecer los servicios. Y esto va a permitir que se atiendan los pacientes con mayor agilidad. Los invitamos a que si tienen alguna molestia en salud de cualquier tipo, en especial de las que ahorita nos preocupan, como son el dengue, el chikungunya, la fiebre, obviamente molestias ocasionadas por el volcán, como irritación de los ojos o vías respiratorias, o cualquier molestia en lo general, está todo el equipo del Centro de Salud, pero hoy fortalecido por esa caravana de la salud que mandaron desde el gobierno federal, instalado en el Centro de Salud Zapotitlán para su servicio. Cuenten con él, es un beneficio para todos nosotros. Y vamos a comenzar también a puntualizar la invitación para todas las mujeres mayores de 40 años que requieran hacerse su estudio de mastografía. Esa radiografía que permite la detección oportuna y temprana del cáncer de la mama de la mujer. Para darles información de los requisitos, le voy a dar el uso de la voz al licenciado Edgar, nuestro promotor de la salud, y yo ahorita les voy a dar más información sobre lo que es la enfermedad. El licenciado les hablará sobre la campaña. La Secretaría de Salud Jalisco, Región Sanitaria 06 Sur, Centro de Salud Zapotitlán de Vadillo y el Ayuntamiento Municipal y el Centro de Salud de Zapotitlán de Vadillo tienen el honor de invitarle a usted a la campaña de detección de cáncer de mama de la mujer 2015 para realizarse la mastografía y prueba avanzada de detección de cáncer de cérvix y virus del papiloma, el cual se llevará a cabo en la unidad móvil de salud de la mujer, el camión de mastografías. En este caso está aquí en el Jardín de Zapotitlán de Vadillo, del día 13 al 16 de julio del presente mes. Es decir, que ya iniciamos desde ayer y hasta el día de mañana estarán. Los esperamos de las 8:30 a la 1 de la tarde, aparte su lugar en el Centro de Salud, a la voz de ya. Y sí, como dijo aquí mi compañero y director, el doctor Israel, estamos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo aquí en Zapotitlán de Vadillo. Así es que bueno, vamos a ver con nuestro doctor acerca de los síntomas que puede presentar el cáncer cervicouterino y papiloma humano. Bien, pues hablando del cáncer de mama, en primer lugar, es bien importante que las mujeres tomen conciencia de que deben de revisarse periódicamente una vez al mes, por lo menos, su pecho. En primer lugar, su revisión debe ser visual, frente a un espejo, con privacidad, pero sin pena. Van a revisar su pecho, van a ver la forma de su pecho, de sus senos, van a ver sus simetrías, que no haya alteraciones en su piel, en su coloración, aparición de venas. Eso es lo primero que se debe de apreciar. En segundo lugar, se debe de verificar que no haya secreciones a través del pezón. Todas las mujeres en su revisión mensual deben de verificar que al tocarse sus senos no salga algún tipo de líquido. En tercer lugar, la palpación directa, que se puede hacer de pie, colocando la mano del pecho que se vayan a revisar sobre la nuca, o también se puede realizar recostadas, poniendo una toalla bajo su espalda, boca arriba, para que el pecho quede proyectado hacia arriba, y con una mano, y de preferencia utilizando algún tipo de cremita o aceitito, se pueden tocar y palpar su glándula mamaria, su pecho, de manera de circunferencia, de adentro hacia afuera, en búsqueda de alguna bolita, tumorcito, malformación, algo que desconozcan y que les llame la atención. En el momento que detecten cualquier anomalía a la visión, en la piel, secreción. Cuando detecten alguna bolita, es indicativo de acudir inmediatamente a los servicios de salud para que se les hagan las revisiones pertinentes por los médicos y en su momento los estudios como el que está promocionando hoy, que es la mastografía. Este tipo de estudio que ustedes se hacen solas, la autoexploración mamaria, una vez al mes y de preferencia a la mitad de su ciclo menstrual. Recuerden que este estudio de mastografía permite detectar de manera oportuna lesiones o enfermedades y hasta cáncer cuando desgraciadamente está apareciendo. Y todos estos problemas, si se atienden a tiempo, se pueden atender, se podrán curar incluso. Por eso la invitación insistente para que se acerquen a la unidad móvil de mastografía que está instalada hoy en el jardín de nuestro Zapotitlán de Vadillo. Y también estamos aquí en cabina esperando sus peticiones de música. Ya tenemos por ahí una. ¿Cuál es la que está lista? De mi ex compadre Alejandro Fernández, la canción Me dediqué a perderte. A solicitud de los compañeros del Centro de Salud, va para allá. Sí, muy bien, continuamos con todos ustedes. Bueno, ya para que vean que sí complacemos a los que nos piden canciones, ya le dedicamos a la canción. Muy bien, entonces continuamos con nuestro programa. Bueno, recordemos que tenemos dengue y chikungunya, y recordemos que el dengue chikungunya es una enfermedad transmitida por el mosquito, en el cual los síntomas principales son dolor de cabeza, dolor reticular, es decir, detrás de los ojos, dolor de manos, dolor de huesos. Ese es el típico caso de dengue, pero también recordemos que ya tenemos chikungunya. El chikungunya es lo mismo, pero todavía más potencializado. Es decir, que aparte de que tiene todos sus síntomas, deben tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres embarazadas, porque este piquete de este mosquito les puede provocar un aborto. Así que, como les había dicho, este es mucho más fuerte. De hecho, la palabra chikungunya viene de origen africano, que significa que el que camina encorvado. Es decir, camina como si tuviera dolor de espalda fuerte y el paciente no se puede enderezar para nada. Y esta enfermedad puede durar de una semana, dos semanas, hasta tres meses, o de tres meses hasta tres años, con síntomas como si estuviera artritis reumatoide. Así es que hay que tener mucho cuidado con el dengue y el chikungunya, que pues le podemos decir afortunada o desafortunadamente nos lo traen de ciudad de Colima. ¿Quién nos lo trae? Personas que van a trabajar, familiares de ustedes que van a trabajar a Colima, o bien los estudiantes que el fin de semana se van a Colima y regresan aquí a Zapotitlán y nos traen el dengue o el chikungunya. Y sobre todo, pues, no tenemos cuidado en la protección del paciente. Es decir, llega, lo chiqueamos, le damos su caldito de chacales, su caldito de frijoles, su caldito de pollo, pero no estamos haciendo nada para que el zancudo le pique. Ese es el problema, que cuando le preguntamos a las familias, ¿y qué está haciendo para que no les piquen los mosquitos? Y dicen las familias, nada. Ese es el principal problema, porque no le estamos prestando la atención, ahora sí, personalizada e individualizada de protección al paciente. Se les dice aquí con un toque sarcástico que hay que enmicarlos, hay que tratarlos como un santito, le ponemos TDT, cloro, detergente alrededor para que ningún mosquito se atreva a picarle. Y en caso del que el mosquito le pique, pues hay que seguir este mosquito por cielo, aire, mar y tierra para que no pique otra persona. Así son de extremadas las precauciones que debemos tener contra el dengue y el chikungunya. Y bueno, pasando al siguiente tema, vamos a hablar un poquito acerca de la reacción en desastres. Recuerden, bueno, el día de ayer hubo un pequeño temblor, esperemos que no fue de grandes consecuencias para todos, pero sí un pequeño susto. Ahora sí, pues ahí quiero hacernos una limpia a todo el pueblo de Zapotitlán, incluyéndome yo también, que vengo de una tierra de donde se hacemos buenas limpias, porque tenemos dengue, tenemos chikungunya, no llueve, y si llueve, llueve ceniza, y si llueve ceniza, llueve lodo, y si y ya tembló. Así que, como ven, hay que hacernos una limpia en general, todo Zapotitlán, o hay que rezarle más al santito, a la Virgen, para que nos cuide. Sí, y bueno, por ejemplo, voy a hablar acerca de una de reacción de adaptación a los desastres. Fíjese bien, la mayoría de personas ante un desastre comienza a sentir efectos del síndrome general de adaptación: sudoración profusa, temblores, debilidad, estados náuseos. Esto puede tener una duración y variable, y la claridad de pensamiento puede ser difícil. Sí, es decir, nosotros, por ejemplo, al sentir la caída de ceniza, al sentir el temblor, podemos sentir estos síntomas. Comienza a sudar, está uno asustado, comenzamos a sudar, no podemos, la capacidad de pensar es muy limitada, no hacemos más que, en este caso, correr. Y también otra reacción que puede ser la reacción paralizante. Les voy a leer, como dice tal el manual de intervención y prevención de desastres. Se puede esperar también encontrar personas que por un tiempo queden paralizadas, pueden quedarse paradas o sentadas en medio del caos, como si estuvieran solas en el mundo. Sí, como les había dicho, algunos de ustedes pueden reaccionar estrepitadamente y otras pueden quedarse nada más paralizadas, y la familia dice: quítate, salte, aléjate del peligro, pero es una reacción de el cuerpo, no lo puede controlar la persona de manera voluntaria, es de manera, ahora sí, inconsciente, de que no sabe qué hacer, en ese caso el sujeto, y se queda completamente paralizado. La gente les puede hablar por varios minutos, incluso hasta una hora, sin que el paciente llegue a tener un contacto con la realidad. Eso no significa que esté, digamos, loquito, sino que es una reacción al estrés. Sus defensas han sido nulificadas y su única reacción es la parálisis. Otra reacción que podemos tener es reacciones hiperactivas. Estas personas pueden estallar en ráfagas de actividad sin un propósito definido. Hablarán rápidamente, bromearán en forma inadecuada y harán sugerencias y demandas inaceptables, pero de poco valor real. Pasarán de un trabajo a otro y parecerán incapaces de resistir más la mínima distracción. Se muestran intolerantes a cualquier idea que no sea la suya. ¿Sí? Bueno, ya tenemos una reacción que es impedir la capacidad de pensar, otra impedir, o así que no se puede mover, y otra que es demasiado hiperactivo, va a querer hacer mil cosas, va a querer solucionar los problemas del pueblo, va a querer levantar las casas, va a querer ir al volcán, hacer una limpia al volcán, sí, va a querer hacer muchas cosas, porque es una reacción hiperactiva ante la situación de desastre. Sí, va a querer levantar todas las casas, va a querer barrer, va a querer trapear, va a querer hablar, y ahora sí sin ningún sentido. Pero no nos alarmemos, no es síntoma de locura, sino es un síntoma de una reacción al estrés o desastre. Y bueno, la cuarta reacción es corporal. Algunas reacciones corporales han sido ya mencionadas como respuestas temporalmente normales, aunque estos síntomas normales son algo molestos mientras duran. Generalmente no interfieren seriamente en la habilidad de la persona para llevar adelante una actividad constructiva. Es una situación difícil. Algunas de estas reacciones especialmente pueden ser debilidad, temblor, el llanto. No pueden aparecer hasta después de la que persona ha enfrentado y superado efectivamente el peligro inmediato. ¿Sí? En este caso puede haber dolores musculares. Sí, algunas personas les puede decir que están en estado de shock, toda la gente llorando, toda la gente preocupadas por su familia, por lo que puede haber sucedido en este caso a Zapotitlán, y ellos aparentemente no sienten nada. Sí, esta situación también es extremo cuidado, porque generalmente ya el paciente, el sujeto, reacciona horas después. ¿Sí? Hora después de la nada va a comenzar a llorar, va a comenzar a gritar, va a comenzar a sentirse desesperado. Es una reacción otra vez totalmente normal a causa de la reacción al estrés. Así como les he dicho, pues son reacciones que tenemos ante los desastres. Una, se nos va a nublar la mente, no vamos a perder la capacidad de pensar. Dos, vamos a quedar paralizados. No nos vamos a mover para nada. Toda la gente va a decir que nos quitemos de ahí porque se está cayendo el mundo y no nos vamos a quitar porque no hacemos ningún caso. O bien, una reacción hiperactiva, vamos a saltar, correr, brincar, querer salvar al mundo, querer salvar a Zapotitlán, querer estar en todos lados, y no lo vamos a hacer. Y la otra, reacciones físicas, alguna pequeña parálisis, algún dolor muscular. Sí, y no vamos a llorar, sino hasta después de que pase una hora, dos horas, que les caiga el 20 al sujeto de que está en una situación de desastre. Bueno, un momento más continuamos con todos ustedes. Vamos a dedicar otra linda canción aquí de nuestro Juanito, que tiene muy buen gusto musical para escoger las canciones adecuadas para este momento. En un momento más continuamos con todos ustedes. En este momento, que ya casi es mediodía, continuamos con la información en salud. Vamos a tratar de puntualizar las diferencias entre el dengue y el chikungunya. Las dos son adquiridas por la picadura de mosquitos infectados. ¿Pero qué molestias va a presentar un paciente u otro? El del dengue ya es conocido de todos nosotros, va a tener fiebre, dolor de cabeza, que se va a localizar con mayor prevalencia atrás de los ojos. También va a presentar dolor de cuerpo, le llamamos nosotros dolores musculares, mialgias, dolores de articulaciones, artralgias, va a sentir fatiga y decimos que siente muy agotado. Ese es el dengue en lo general. Algunos pacientes logran desarrollar una pequeña erupción en la piel, un pequeño rash, dijéramos por aquí, le sale un sarpullido, en Zapotitlán mencionamos. Algunos pacientes lo presentan. Esta sintomatología dura un promedio de 5 a 7 días, dependiendo del tratamiento y el reposo y los cuidados que tenga el paciente. En el caso del chikungunya, los síntomas son parecidos, pero desgraciadamente de mayor intensidad. Suelen ser incapacitantes incluso. El periodo de tiempo de la enfermedad también puede ser un poquito más prolongado, de 8 hasta 10 días. Y una característica muy peculiar y que lo diferencia del dengue, además de su gravedad, es de que va a provocar inflamación de las articulaciones y de algunas partes del cuerpo. Inflamaciones notorias, de hecho, genera un proceso que se llama poliartritis. Es parecido a una artritis reumatoide en su fase crítica. Un detalle de esa poliartritis es de que puede quedar desencadenada y permanecer de forma crónica desde 3 hasta 36 meses. Por lo que es muy importante evitar este tipo de enfermedades. También otra característica negativa del chikungunya es que en mujeres embarazadas pone el riesgo al bebé y puede producir abortos. Todo esto hace que le tomemos importancia a la prevención, ya que el tratamiento consta básicamente de paracetamol y cuidados del enfermo. Que por cierto, un cuidado que queremos repetir, lo mencionamos desde ayer, es que el paciente debe estar protegido en contra de las picaduras de zancudos para que no se riegue la enfermedad. Si el paciente al tercer, quinto, sexto día se siente bien y quiere salir a la calle, quiere ir a misa, quiere acudir a un evento público a ver el fútbol, pues de preferencia que se abstenga o que se vaya con la mayor protección posible, como repelentes, manga larga. Es más, yo bromeo con las personas que platico con esto en vivo, que se lleve el pabellón en la calle para que no le piquen los zancudos y evitar que se rieguen estas enfermedades. Y el tratamiento, de tal suerte que es limitado y la persona tiene que sufrir y padecer su enfermedad, y no queremos que pase esto entre nuestros zapotitlenses. Por lo que le apostamos a la prevención, tenemos que evitar todos los criaderos de los moscos, tener bien limpia nuestra casa. Y recuerden que cuando haya algún caso sospechoso de dengue, de chikungunya en su hogar, reportarlo al centro de salud para que nuestras brigadas especializadas acudan hasta su domicilio y puedan realizar acciones pertinentes como es la nebulización o lo que la gente llamamos aquí en Zapotitlán, la fumigación. Pues seguimos escuchando música bonita aquí en Ecos de Manantlán, agradeciendo obviamente que nos esté sintonizando y agradeciendo aquí a Ecos de Manantlán que nos hace el favor de permitirnos el uso de sus micrófonos para mandar estos mensajes en salud. Un saludo también para la nueva caravana federal que está apoyando aquí a Zapotitlán de Vadillo. Muchísimas gracias que se juntó al personal luchón que ya tenemos en salud aquí en este hermoso municipio. Y otra complacencia que está buscando, vamos a ver si el mariachi se pone de acuerdo. Ya está. Sabrá Dios para quién va estos celos. Y seguimos aquí en cabina de Ecos de Manantlán, escuchando bonitas canciones románticas del charro de ahí, Huentitán, el señor Vicente Fernández. Esperamos que les hayan gustado Y bueno, queremos recordarles recomendaciones respecto a la caída de ceniza. Recordemos que estamos en una contingencia volcánica y nuestra hermosa montaña todavía está en actividad, en este momento controlada, tranquila, parece que estamos descansando, pero estos fenómenos pueden seguir. De tal suerte que les recordamos lo siguiente. Número uno, hay que evitar exponerse a la caída de ceniza. Esta puede irritar ojos, vías respiratorias y piel. De tal suerte que en la medida de lo posible cuando esté cayendo ceniza, procurar no salir. Si es indispensable salir, hay que protegerse de todas las maneras posibles, con cachucha, sombrero, lentes, obviamente cubrebocas o paños. Recordándoles que ya tenemos nuevamente dotación de cubrebocas en el centro de salud a su disposición y también nuestras autoridades se les darán, a nuestras autoridades municipales se les dará una dotación que podrán distribuir entre toda nuestra hermosa población de Zapotitlán de Vadillo. Otra recomendación importante que se vivió trágicamente, no grave, pero sí no deja de ser lastimoso, es que hay gente que sale en sus vehículos cuando están con la caída de ceniza y se han presentado algunos accidentes vehiculares de tránsito, no graves, en especial en carreteras. Extremen precaución. Si tienen que salir, extremen mucho las precauciones respecto a la caída de ceniza. Y si es posible evitar la salida, pues hágalo, no salga. También tenemos que recordarles que hay que mantener cubiertos de la exposición de ceniza nuestros alimentos y nuestros depósitos de agua. Aprovechemos para limpiar nuestra casa y evitar los mosquitos del dengue y chikungunya. También les recordamos que hay que recogerla, barrerla periódicamente, evitando que se junte mucha, porque es muy pesada, en especial en azoteas o techos ligeros, y puede provocar que se vengan abajo. También hay que evitar que se moje, porque es, por eso es conveniente recogerla, barrerla de manera oportuna, periódicamente, antes de que se junte mucha y antes de que se nos vaya a mojar. Hay que recogerla y echarla en bolsitas que debemos de tener resguardadas en lo que nuestras autoridades pertinentes, como es Protección Civil y Ayuntamiento, nos dan indicaciones de cómo la vamos a eliminar. No la barra echándola al arroyo vehicular, no la tire de la banqueta hacia donde pasan los vehículos, porque es pan con lo mismo. Pasan los coches, se vuelve a levantar la ceniza y nos vuelve a irritar nuestro organismo, además de que vuelve a caer sobre nuestra banqueta. Tomando esas consideraciones pertinentes respecto a la ceniza, ya le vamos ganando la ventaja, ya vamos previniendo problemas de salud ante la contingencia volcánica. Y les recordamos la principal de las indicaciones: estén al pendiente de la información que brinden Protección Civil y la autoridad municipal sobre el evento volcánico. Eso va a ser bien importante para que preservemos y cuidemos nuestra salud y de nuestra familia. Sí, bueno, y yo aún sigo en estado de shock por las canciones hermosísimas que ahora sí de nuestras admiradoras, podemos decir, que nos han solicitado. Y bueno, ya hasta poeta me quiero poner. Pero bueno, volviendo al principio de la realidad, muchas gracias aquí a Juanito por abrirnos este espacio de ahora sí que es único aquí en Zapotitlán, y pues esperemos que no sea la primera ni última vez. Esperemos con molestias, ahora sí, que nos brinde nuevamente tu apoyo. Digo, próximamente va a venir personal especializado en intervención en desastres y crisis. Ojalá y nos puedas permitir regresar nuevamente aquí contigo, para, en especial pues para toda la población. Y pues nuevamente un saludo a toda la población de Zapotitlán, un saludo también al sector salud, pues que estamos aquí en pie de lucha. Ahora sí, como les decía ayer, somos... Ahora sí hay que portarnos como guerreros valientes, porque es nuestra obligación, pero más que nuestra obligación es nuestro deseo de estar ahí en la comunidad ayudando a la gente, y que es lo que nos tiene aquí en el centro de salud trabajando para todos ustedes. Y bueno, pues yo me despido, ahorita le damos la voz a nuestro director también para despedirse. Y bueno, muchas gracias a todos a Zapotitlán, muchas gracias Juanito por abrirnos este espacio en la radio. Muchísimas gracias a los radioescuchas de Ecos de Manantlán. Transmitan la información, aprovechen los servicios. Y muchísimas, muchísimas, infinitas gracias a Ecos de Manantlán, a su representante Juan Contreras, que abre estos espacios que son benéficos para nuestra comunidad. Primero Dios, por aquí nos estaremos escuchando. Pásenla bonito. Buenas tardes.